Bueno, estamos como recién dijo Nora, estamos para repudiar la brutal represión que sufrieron los compañeros del pueblo mapuche y todos los que están solidarizándose con esta justa causa. Estamos presentes trayéndoles la solidaridad, no solamente nuestra, sino también de, lo comentábamos con los compañeros que están detenidos, que la solidaridad y las muestras de repudio a la represión se han multiplicado por todo el país, y eso queríamos que ustedes lo sepan, la solidaridad también que inclusive ellos nos comentaban que un compañero escuchando la radio, estando detenido también, le llegó la noticia de la solidaridad que hay del repudio a la represión. Creo que el gobierno provincial y el gobierno nacional acusando al pueblo mapuche que lucha por su territorio de terroristas, no hacen más que tomar el discurso que en Chile utiliza el régimen pinochetista también para atacar a los hermanos mapuches, y que en ese sentido, bueno, creo que buscan demonizarlos ante la comunidad, y nosotros tenemos que permanentemente contrarrestar, ¿no?, este discurso. Lamentablemente, bueno, hay un cerco mediático que se empieza a romper a nivel nacional, distintos medios que ya empiezan a dar cuenta con una mirada más crítica de lo que sucedió estos días. Creo que, bueno, la tarea que está planteada es redoblar la lucha, y la firmeza que ustedes marcan es el camino. Creo que es un ejemplo, porque en nuestro país los ataques hacia los derechos del conjunto del pueblo trabajador se están viendo hoy en forma multiplicada. Los ataques hacia el pueblo trabajador se están viendo en forma multiplicada, y la represión también, porque hay una resistencia y hay de todos los sectores la voluntad de defender sus derechos, y bueno, creo que en eso ustedes son un ejemplo, y por eso para nosotros es un orgullo estar acá aportando nuestro granito de arena para su causa, que es una causa de todos nosotros.